Adelante, una semana más. Hablemos de cine. Hablemos de las películas que llegan en forma de estreno a la gran pantalla, a la cartelera española este fin de semana. Una película de acción y aventuras, ese thriller de James Bond, dentro del espionaje que conocemos todos. Aunque en esta última entrega ese críptico mensaje del pasado envía a James Bond a una misión secreta a México DF y luego a Roma, donde conoce a Lucía. Lucía Sierra, la hermosa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como Spectre. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro de Seguridad Nacional cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del MI6 encabezado por M. De modo, encubierto, Bond recluta a Moneypenny y a Q para que le ayuden a buscar a Madeleine, la hija de su antiguo archienemigo, el señor White, que quizá tenga la clave para desentrañar ese misterio de Spectre. A medida que Bond avanza en su misión, descubre una estremecedora conexión entre él mismo y el enemigo que busca. Este fin de semana llega James Bond y llega ahora ese tráiler. No tienes autoridad. Ninguna. ¿México DF? ¿Qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones. ¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado. ¿Tú qué crees? Que solo estás calentando. Magnífico, ¿verdad? De 0 a 100 en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga. Haz algo más por mí. ¿Qué tienes en mente? Hazme desaparecer. Dime dónde está. ¡En todas partes! Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe. ¿Proteges a alguien? ¡Aléjate de mí! ¿Por qué debería confiar en ti? Porque ahora mismo soy tu mejor baza para seguir con vida. Esa organización, ¿sabes cómo se llama? Se llama Spectre. ¿Y sabes qué es lo que les une? Yo. Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Es esto lo que quieres? Vivir en las sombras. Cazar. Ser cazado. Siempre solo. No me he parado a pensarlo. He sido yo, James. El causante de todo tu dolor. Esta es una de esas melodías de la banda sonora de James Bond, de 007, ese Spectre, que vamos a ir, por supuesto, desgranando en esta sintonía, en este Hablemos de Cine. Pero esta la vamos a dejar para el final, porque ahora hablamos de la crítica y qué mejor que poner una de esas canciones, una de esas melodías instrumentales. Dice la crítica, concretamente, Fotogramas, acerca de Spectre. Una ducha de goce y felicidad para todo bundófilo, pura sangre, puntuación de 4 sobre 5. Telegraph. Ninguna serie de películas ha sido mejor en asaltar su propio mausoleo a lo largo de Spectre. Los fantasmas de películas de Bond pasadas van apareciendo por la pantalla, arrastrando escalofríos de placer a su paso. Puntuación de 5 sobre 5. Vamos con The Guardian. Es profundamente tonta, pero desternilladamente entretenida. Al final, casi me sentí culpable por disfrutar tanto de todo. Puntuación de 5 sobre 5, The Guardian. También veremos qué dicen los votantes de Film Affinity, ese portal que visitamos habitualmente para hacernos eco también de los votos de esos amantes de las películas que tienen la oportunidad de ver un poquito antes que nosotros esas películas en preestreno. Dice The Hollywood Reporter, el arma británica favorita de seducción masiva se siente un poco oxidada en esta secuela de Skyfall. La primera parte es formidable, sin embargo, la hora final decepciona. Time Out, un regreso triunfante, entusiasta, espectacular, algo disperso y demasiado largo, puntuación de 3 sobre 5. No iba a ser todo fenomenal para Spectre. Dice The Independent, un estimulante espectáculo de James Bond que realmente no necesita añadir profundidad, tan buena como una Bond puede ser, puntuación de 4 sobre 5. Y por último, Variety, se revive una gran cantidad de iconografía, tanto incidental como integral, de esos episodios anteriores de la saga, haciendo de Spectre un regalo especial para los fanáticos de 007 y una pasada para todos los demás. ¿Y qué dice la gente que ha votado a través de Film Affinity? Tiene 131 votos, 007 con Spectre, y le otorgan un 6,7. Muy buena nota para la última de James Bond. Y con esta sintonía de fondo hablamos de terror, terror sobrenatural, una secuela porque llega Sinister 2, 97 votos. Ya te avanzamos que ha tenido hasta el momento Sinister 2, la segunda parte, y le otorgan un 4,4. Veremos qué es lo que dice la crítica, pero antes la sinopsis. Porque después de que Ashley descuartizara a su familia y desapareciera con Mr. Boogie, una madre con sus dos hijos gemelos se mudan a la misma casa donde sacudieran los asesinatos cometidos por los niños que fueron poseídos. Mr. Boogie ha vuelto y acecha a uno de ellos. ¿Podrán salvarse de este maligno? Digno secuela de Sinister del 2012. Insisto que veremos qué es lo que dice la crítica, pero ahora lo que hacemos es escuchar ese tráiler de Sinister 2. ¡Oh, mía! Niños, se acabó. Hay que irse a la cama. ¿Nos dejas ver hasta la peli? ¡Mamá! ¡Venga! No me gusta que veáis pelis de miedo antes de dormir, ¿vale? A la cama, andando. Es solo una peli. Es de mentira, mamá. ¿Cree usted en el mal? ¿En seres del más allá? Sí. No puedes detener el mal, solo protegerte de él. Me preocupa Dylan. ¿Por qué? Está diferente. ¡Oh! Quiero que veas una cosa. Hay referencias a Bugul en todas las culturas. Algunas creían que se alimentaba de corromper a inocentes. Siempre hay tres cosas en común. Una familia asesinada, una casa y algún tipo de ofrenda. ¿Qué está diciendo? Son coordenadas. ¿A dónde llevan? A una granja, donde asesinaron a una familia. Nadie viene por aquí. Lo que pasó fue horrible. Son los niños. Se los lleva. Esta es mía. Su familia está en peligro. ¿Qué? Va a hacernos daño. No lo permitiré. Hush, hush, hush. Here comes the boogeyman. Don't let him come too close to you. He'll catch you if he can. He'll catch you if he can. Catch you if he can. Catch you if he can. Llega Boogeyman, o como dicen en español, Bugul, es Sinister 2. ¿Qué dice la crítica acerca de este largometraje? Bueno, pues ya hemos visto los votos, esos 97 hasta el momento en ese portal como es Film Affinity, y un 4,4. Pero New York Daily News dice una cosa, hay que reconocerle a esos niños asesinos, son creativos. New York Post, funcional aunque redundante secuela. En cierto modo es al mismo tiempo demasiado dilatada y abrupta, pero tiene un montón de escenas terroríficas. Entertainment Weekly dice: el gran problema de Sinister 2 es que el final es tremendamente insatisfactorio. ¿Qué asusta? Claro, pero Sinister 2 no sabe lo que quiere ser y no añade nada. The Hollywood Reporter, desde luego es siniestra, pero no particularmente terrorífica. Sinister 2 va un poco corta en el lado creativo. Si bien el director, Ciaran Foy, consigue hacerlo suficientemente bien como para capturar parcialmente al modelo original. The Wrap, el aspecto visual se ha agudizado hasta el absurdo, casi provocando la risa, y las muertes se deslizan hacia el reino del ridículo de la franquicia Saw. Y por último, Variety, una nueva versión tan descerebrada y vergonzosamente tonta que es imposible imaginar a alguien suplicando por otra entrega. Bueno, pues es la segunda parte de Sinister, otra de esas propuestas para esta semana, y vamos hasta la tercera y última, hoy última propuesta. Se llama La Promesa, una película francesa, un romance dentro del drama romántico que transcurre en esos años, desde el 1910 hasta el año 1919. Hasta el momento, los 130 votos que han otorgado los visitantes de Film Affinity, esos cinéfilos empedernidos que tienen la posibilidad de ver ese preestreno, han otorgado un 5,2. Nos situamos en Alemania en el año 1912, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Un joven licenciado de origen humilde se convierte en secretario y persona de confianza de un rico empresario del acero. A medida que su relación laboral se estrecha, el joven deberá acudir frecuentemente al domicilio del empresario, una bella y reservada mujer mucho más joven que su marido. Entre ellos surgirá una relación pasional tan secreta como platónica, puesto que el joven no se atreve a revelar sus sentimientos, temeroso de comprometer su trabajo. Dentro de ese Festival de Venecia, estuvo ahí en la sección oficial de largometrajes, fuera de concurso, pero fue una de las películas que tuvo bastante repercusión. Veremos qué es lo que dice la crítica, pero bueno, pinta muy bien La Promesa. Es un poco menos comercial, ya sabes que no es una película americana, por lo que es probable que no se proyecte en todas las salas españolas. Pero insisto que tiene muy buena pinta. Vamos a escuchar ese tráiler. Friedrich Zeitz, el señor Hofmeister me espera. Este es su despacho. La dirección está impresionada. He decidido ampliar sus responsabilidades. Secretario personal. Eres joven, pero tienes cualidades. Señor Childs, soy la señora Hofmeister. Al fin nos conocemos. Eres el secretario de mi marido y yo soy su esposa. Seamos honestos el uno con el otro. De acuerdo. Cuando ella la toca es una pieza extrañamente emotiva. A dar clase a Otto. Pronto tendrá a toda la familia bajo su supervisión. Prefiero que deje su actual alojamiento y se mude aquí. Uno, dos, tres, quietos. ¡Se he visto! Qué absurda es esta mesa que nos separa. No podemos seguir haciendo esto. ¿Haciendo qué? Mintiéndonos. ¿Qué día nos estás imaginando? Los mexicanos quieren atraer inversiones europeas. Nos abren las puertas. Y usted es el indicado. ¿Qué? Me envía 2 años a México. ¿Dos años? No. No puedes. No puedo vivir sin ti. ¿Por qué no me lo dijiste? Un juramento los dos. La promesa de amarnos. Solo la pasión que asoma al abismo podrá encender la llama de vuestra única verdad. Solo aquel que renuncie a su yo por completo será merecedor de un yo. Y con esa crítica y esta versión original de la película de 007 de Spectre, nosotros abrochamos esta edición de Hablemos de Cine. Dice Diario El País, no es una película deslumbrante, pero sí está narrada con sensibilidad y también con mucho encanto. De Hollywood Reporter, el principal inconveniente es la impresionante falta de química entre los dos puntos más ardientes de ese triángulo amoroso de este drama de época. Sus escenas están llenas de diálogo recargado, pero les falta un poquito de calor. Dice también Variety, una película con ese drama débil y también desapasionado. The Guardian, después de un rato, yo no sabía dónde mirar, hacía cualquier cosa menos mirar a la pantalla. Bueno, Time Out, a pesar de esas interpretaciones decentes y una prometedora propuesta y puesta en escena dramática, no resulta demasiado interesante. Y por último, The New York Times dice la angustia de la separación de los amantes durante una década que podría haber sido contada en muchos menos minutos. Insisto que los votantes de Film Affinity otorgan a La Promesa un 5,2, que no es mala nota, ¿eh? Y ahí está esa banda sonora de James Bond que nos sirve para decirte gracias. Volvemos la próxima semana con más cine. Chao. Respect.